Érase una vez un pequeño príncipe que vivía en un planeta apenas un poco más grande que él y que necesitaba un amigo porque tenía problemas con una flor muy orgullosa. Mi planeta está limpio. Puedo partir. Ya quité el hollín de los dos volcanes y arranqué los últimos retoños de los terribles boababs que amenazaban invadir mi planeta y matar mi flor. Déjanos. No te ocupes más de mí. Si hubieras sido menos tonta y vanidosa, tú no tendrías que partir. Yo te quiero. Y si no lo supiste, fue por mi culpa. Adiós, mi bella flor. Quizá volveré algún día. Dieciséis niños que encontraron un autor. Una serie del servicio de transcripciones de la Deutsche Welle, La Voz de Alemania. Hoy presentamos el capítulo titulado El Pequeño Príncipe o la Paradoja de Ícaro, basado en la obra El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Antoine-Marie Roger de Saint-Exupéry nació en Lyon el 29 de junio de 1900. Aviador y sensible narrador, fue el genial creador de El Principito. Por favor, dibújame un cordero. Pero, ¿dónde estoy? Por favor, dibújame un cordero. Bueno, será un poco difícil para mí. Hace mucho que he dejado de ser niño. Bien, ya está. Tu cordero está dentro de esta caja que te he dibujado. ¡Magnífico! Es exactamente como yo lo quería. Toma, ten también esta cuerda para que puedas atarlo. Pero si es tan pequeño, ¿dónde quieres que vaya? Derecho hacia adelante. Derecho hacia adelante no puede ir muy lejos. Vamos a ver una puesta de sol, ¿quieres? Pero... todavía no es tiempo. ¿Sabes? Cuando se está tan triste, se aman las puestas de sol. Un cordero puede comer flores, ¿no? Sí. ¿También las flores que tienen espinas? Sí, aún esas. Entonces, ¿para qué sirven las espinas? ¿Tú haces cada pregunta? A ver, ¿no ves que tengo las manos llenas de aceite? ¿Que estoy ocupándome de cosas serias? ¿De cosas serias? Tú hablas como los adultos. ¿De veras crees que esas cosas repugnantes son cosas serias? Hablas como un señor muy colorado que encontré una vez en otro planeta. Él siempre me decía, soy un hombre serio, soy un hombre serio. Pero eso no era un hombre, era un hongo. ¿Tú tampoco sabes lo que es verdaderamente serio? Mi flor lo es, porque es hermosa. Y ahora me dices que los corderos comen las flores con espinas. Mi pequeña flor está tan sola. Ven, ven a mi lado, pequeño. Escucha, la flor que amas no está en peligro. Dibujaré una armadura para tu flor. Ven, cuéntame un poco las cosas que has visto desde que has dejado tu pequeño planeta, ¿eh? Yo tenía problemas con mi flor. Ella hacía todo lo posible para fastidiarme. Entonces, decidí partir y ver otras cosas. Partí con los pájaros. En el primer planeta, vi un rey sin súbditos, pero que no toleraba la desobediencia. Era un monarca absoluto. Estaba muy solo el pobre. El segundo planeta estaba habitado por un vanidoso. Me echó. Pues para los vanidosos, los demás son admiradores. Él estaba también solo en su planeta. ¡Qué gente tan rara son los adultos! El tercer planeta estaba habitado por un borracho. Es posible que bebiera porque estaba solo. El cuarto planeta era el del hombre de negocios. Buen día. 5 y 7, 12 y 3, 15. Buenas. 15 y 7, 22 y 6. 28 más 3 son 31. Ay, Dios mío. Esto hace pues 501.622.731. ¿Millones de qué? ¿Cómo? ¿Todavía estás allí? Pues 500 millones de... No lo sé bien. Tengo demasiado trabajo. Bueno, déjame, ¿eh? 300... En el quinto planeta había un hombre muy curioso. Su planeta era más pequeño que el mío y no había nada en este planeta, ni árboles, ni casas. Solo un farol. Pero el hombre a la mañana lo encendía y a la noche lo apagaba. Todas las noches y todas las mañanas. Este hombre era más raro que los otros. Lo que hacía era útil. Cuando apagaba el farol, las flores del cielo y las estrellas se dormían. Era realmente útil porque era hermoso. Luego, en el sexto planeta, conocí a un geógrafo, un señor que escribía enormes libros. Pero no había nadie para leerlos. Fue él quien me aconsejó viajar a la Tierra. En fin, son muy lindos tus recuerdos, pero yo tengo que reparar mi avión todavía. Hace 8 días que estoy en el desierto y acabo de beber la última gota de agua. ¿Cómo hacerte entender que vamos a morir de sed, mi pequeño hombrecito? Es bello tener un amigo, aun cuando se va a morir. Ah, pero tú no entiendes. Vamos a morir. ¿Morir? De sed. Vamos a buscar un pozo. Yo también tengo sed. Todavía sin noticias de Antoine de Saint-Exupéry, compre la Gaceta de la Tarde. Todavía sin noticias de Antoine de Saint-Exupéry. Tengo sed de esta agua de acá. Dame de beber. ¿Por qué de esta agua precisamente? ¿Me ocultas algo? ¿Sabes? Mañana es el aniversario de mi caída a la tierra. Caí muy cerca de aquí. Es por eso que has buscado este pozo. Tengo miedo. ¿Qué vas a hacer? Tú debes trabajar ahora. Debes volver a tu avión y yo te espero aquí. Vuelve mañana en la tarde. ¿Qué dices? ¿Pero con quién hablas? Tú volverás a tu casa. Yo también voy a volver esta noche. Tengo un cordero en la caja. Amo a una flor. Pero, mi pequeño hombre, tú tienes miedo. No es nada. Tendré mucho más miedo esta noche. Esta noche hará un año. Mi estrella se encontrará exactamente encima del lugar donde caí. Es demasiado pequeña para que te muestre su lugar en el cielo. Es mejor así. De noche, tú mirarás las estrellas. Mi estrella será para ti una de ellas. Y tendrás unas estrellas como nadie en el mundo. ¿Qué quieres decir? Cuando mires el cielo a la noche, como yo viviré en una de ellas, como reiré en una de ellas, para ti será como si rieran todas las estrellas. Tendrás estrellas que saben reír. Y cuando te hayas consolado, uno siempre se consuela. Estarás contento de haberme conocido. Estará en París en 2 días. Antoine de Saint-Exupéry, sano y salvo. Pronto harán 6 años que el Principito volvió a su estrella. ¿Cómo puedo estar tan seguro? Yo lo sé. Eso es todo. Y además, al día siguiente no encontré su cuerpo. No era un cuerpo muy pesado, es verdad. A veces me pregunto, ¿el cordero habrá devorado a la flor? Y luego pienso, seguramente no. Pues el Principito los vigilará a ambos. Y a la noche pondrá la flor bajo un globo de vidrio para protegerla. Entonces soy feliz. ¿Ustedes encuentran esto infantil? Si creen eso, son como los adultos, que no comprenden jamás que lo importante es la belleza. Entre nosotros, los adultos, mi pequeño hombrecito, hay guerra. Nadie sale ni saldrá indemne. El 31 de julio de 1944, Antoine de Saint-Exupéry voló en una misión de reconocimiento de la cual no regresó jamás. Vamos, nada de lágrimas. Rían como los miles de estrellas que están por encima de ustedes. Rían como reímos nosotros, mi pequeño príncipe y yo mismo, ya que nos hemos vuelto a encontrar. Ustedes no han comprendido aún lo que llamo la paradoja de Ícaro. Yo, el hombre, el aviador, he subido al cielo para descubrir la tierra de los hombres. Esta es la paradoja de Ícaro. En nuestra serie 16 niños que encontraron un autor, les hemos ofrecido el capítulo titulado El pequeño príncipe o la paradoja de Ícaro, sobre la obra de Antoine de Saint-Exupéry, El Principito. Fue un programa del servicio de transcripciones de la Deutsche Welle, La Voz de Alemania.